Este es el solista que mueve multitudes. Hey mama, me siento aliviado. Al fin se ha marchado esa mala gata que tanto daño a mi vida. Antonio Ríos. Sabes que tú eres mi vida. Sabes que tú eres mi amor. Para bailar, bailar y bailar. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar. Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Antonio Ríos. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño. Simplemente el mejor.